metidas como Mariana Pizarro, que es parte de un grupo de personas de la Red de Docentes por el Derecho a Decidir de la provincia de Misiones, y es por eso que le estamos muy agradecidas. Mariana, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo están? Mariana, te contamos rápidamente que en nuestra provincia ha habido casos de objetores de conciencia, sobre todo sí, en la salud pública de nuestra provincia. Pero con el transcurrir de los meses, podríamos decir, de alguna manera las autoridades han tratado de ir posibilitando más y más cada vez el acceso al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo. Queremos saber qué es lo que está pasando específicamente en Misiones, porque sabemos que allí hay todo tipo de dificultades. ¿Es así, Mariana, o estoy errando? No, la verdad que es para nosotros, yo también formo parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Regional Misiones, y la verdad lo estamos viendo con mucha preocupación porque venimos intentando abrir canales de diálogo, estamos pidiendo ya hace mucho que se arme una mesa, ¿no?, para trabajar estas cuestiones donde estén todos los sectores, porque Misiones es una provincia muy golpeada, ¿no? Además de estar en una zona de triple frontera, tenemos una población muy joven, o sea, nuestra pirámide de población es muy, muy ancha en su base, digamos, la mayoría de la gente es joven y pobre en nuestra provincia. Y triplicamos la media nacional de delitos sexuales, somos la tercer provincia en el porcentaje de niñas violadas obligadas a parir, y con una injerencia muy fuerte de las iglesias, no solo católicas, sino evangélicas y de otros credos, con una alianza muy fuerte con el gobierno provincial, ¿no? Que aparte es un gobierno que está, digamos, están los mismos cambiándose los cargos hace mucho tiempo. Una costumbre. Entonces, sí. Bastante obscena, Mariana. La verdad es que estaba boquiabierto hasta que me recompuse para hacer este comentario, porque lo que nos estabas contando es terrible. Los números, las cifras, las estadísticas, además, por ahí son para contar un poco, pero no reflejan el dolor que viven las personas. Hablaste de delitos sexuales, de parir obligadamente. ¿Cuál es el índice, Mariana, si hay alguna manera de medirlo, de niñas, de adolescentes que son obligadas a parir en Misiones? ¿Tenés? Y mira, nosotros venimos haciendo, investigando el tema y denunciando el tema ya hace 2 décadas casi. Y por supuesto, antes hubo otras personas denunciándolo, ¿no? Pero lo que vemos es que si tomás 20 años, las estadísticas, digamos, poco han mejorado. O sea, por ejemplo, 2017 fueron 201 niñas violadas obligadas a parir, 2018 198, 2019 190. Todo el acceso a lo que es la salud sexual reproductiva y no reproductiva es un problema, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es un problema, a la anticoncepción. A ver, para que te des una idea, porque a veces pensamos que los casos son, decimos son casos, los casos son vidas de personas y vidas de familias, ¿no? Pero además, cuando ves que las historias se repiten, no es que las personas cometen los mismos errores, es que las violencias estructurales y el Estado tienen las mismas políticas como protocolos ocultos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros acá tenemos un enorme porcentaje de embarazos, el 25% más o menos de los embarazos, de los partos que se producen cada año en la provincia son menores de 20 años. O sea que la Organización Mundial de la Salud considera que todos los partos de personas de 19 para abajo son de alto riesgo. Y de 15 años para abajo son de altísimo riesgo. Y sin embargo no estamos pudiendo conseguir, digamos, ni siquiera que se respete, digamos, la interrupción legal del embarazo que está vigente desde 1921. Y si nosotras seguimos la historia de quiénes son las niñas violadas obligadas a parir, vemos que llegan a adultas con muchos hijos, que son las que llaman niní, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, les dicen, porque su trabajo no es reconocido, ¿no? Y porque toda la violencia que se ejerce sobre ellas no son reconocidas. Y si trabajamos, por ejemplo, nosotras con Libre las queremos, desde Misiones, pero en todo el territorio nacional, estamos trabajando por las presas por abortos y eventos obstétricos. ¿Sí? Eventos obstétricos sería cualquier evento que sucede durante la gestación, el parto y el posparto, ¿no? Y que en este caso terminan en criminalizaciones. Y, digamos, la mayoría de todos estos casos que nos encontramos son niñas, mujeres que fueron niñas violadas, obligadas a parir, ¿sí? Y que seguían metidas en las violencias más tremendas y terminan siendo acusadas de cosas que, no, digamos que son muy delirantes los casos. Eso de los ni, perdón, Mariana, por la interrupción, pero eso de los ni se ponen muy creativos a la hora de señalar, revictimizar y criminalizar a mujeres que no tienen acceso a sus derechos reales, ni siquiera cuando son niñas. Esto es no es por poner el punto en Misiones, pero vos misma lo contabas. Hay una conjugación de elementos que tienen entrelazado al Estado y a las iglesias también, y seguramente hay elementos de intereses económicos detrás de todo esto, porque después, claro, hay un universo de personas empobrecidas, sobrecargadas con la crianza de muchas criaturas y además se les endilga esta incapacidad para desarrollarse económicamente, ¿no? Después se habla de planeras y todo tipo de caracterizaciones que son bajísimas, bajísimas. Mariana, ¿es algo en particular en Misiones? Hay una criminalización, perdón, ¿no? Encima. No parece faltar ningún elemento, quiero decir, en Misiones. No, la verdad que es muy fuerte. Mira, a mí me ha tocado, por suerte, viajar y trabajar en otros países, ¿no? Pero volví a Argentina en el 2001 y la verdad que los últimos 20 años que me ha tocado trabajar acá en Misiones, en educación sexual y acompañando a víctimas de violencia, es descorazonador y con la situación de la pandemia esto se ha empeorado muchísimo, además, ¿no? Porque aparte se van sumando las cuestiones, por ejemplo, hay un montón de estas madres que están o indocumentadas o sus hijos no están documentados, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estamos trabajando acompañando a una mujer de 30 años que tiene 6 hijos y su primer DNI lo tuvo hace 4 meses, lo tramitó durante 8 años. ¿8 años para obtener? Y además, ¿no era el primer documento que tenía? Es su primer DNI, fue al hospital desde los casi 14 años hasta los 30 años, esa mujer indocumentada fue a parir al hospital 6 veces producto, no sé, o sea de esa relación violenta, porque empezó a abusar de ella siendo menor de edad, y en el hospital todas las veces nadie le tramitó el documento, ni le ayudó a tramitar el documento, ni denunció que ella estaba indocumentada, ni le dijeron un método anticonceptivo. La verdad es En el caso de María Obando, que es otro caso criminalizado, ¿no? O sea, que ya vimos todo lo que pasó con María Obando, que la acusan por la muerte de su hijita, que era indocumentada. Tal cual. María tenía 12 hijos, y María venía pidiendo hacía 6 hijos atrás que le ligaran las trampas, y no se las ligaban, porque le decían que era joven, porque le decían que necesitaba la autorización de la pareja. O sea, ¿vos entendés obligar a parir 6 veces más a una mujer que está pidiendo, o sea, en esa situación? Y María fue entregada a un hombre a los 13 años. Entonces, cuando seguimos los derroteros de ellas en la vida, digamos, toda su vida es un calvario de violaciones a los derechos humanos a ellas y a sus hijes. Porque el Estado le pone en los brazos a una nena de 12, 13 años el producto de la violación y la manda a la casa sin hacer una investigación. Pero aparte, para que te des cuenta al nivel de que la persecución es contra, en el último comunicado que nosotras sacamos, hay un caso de una nena de 12 años, ¿sí?, que termina siendo derivada desde allá, desde el soberbio, desde el monte más o menos, hasta Posada finalmente, con una complicación de un aborto, de posaborto, y la justicia actúa de oficio para investigar si el aborto fue clandestino o no, pero no para investigar el abuso sexual. Pará, pero... Dice que para investigar el abuso sexual va a esperar a que la familia denuncie. ¿Pero cómo? O sea, la provincia de Misiones todavía no franqueó el año 2000, digamos, está en el siglo XX todavía, con lo que me decís, ni Mariana, siquiera, no quiero... Porque ella ni siquiera en el siglo XX, está en el siglo XIX, porque desde 1921 la interrupción legal del embarazo en cualquier momento de la gestación, en caso de violación o peligro para la vida o la salud, está vigente. O sea que estamos hablando que ellos están, digamos, en un marco legal anterior a 1921, y donde la justicia, que jamás actúa de oficio, ¿sí? Nosotros denunciamos a la justicia en 2018 las 201 niñas violadas obligadas a parir, y pedimos que la justicia investigue e informe cuáles habían sido los destinos de ellas y sus hijas y qué seguimiento se les hacía. No se les hace seguimiento. Ningún, ¿se entiende? Ningún, o sea, le entregan esos hijos, la mandan a la casa y al año vuelve a parir otro hijo. Entonces llegan a la mayoría de edad con varios hijos productos de las violaciones. Me está costando muchísimo entender cómo puede funcionar un sistema sanitario público con personas indocumentadas que sufren estas violencias repetidas veces. Estamos hablando con Mariana Pizarro, de la provincia de Misiones, de parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de aquella provincia. Está contándonos acerca de las violaciones a los derechos humanos sexuales y reproductivos, las obstrucciones, las dilaciones y el tratamiento que se les da a las personas que han sido sometidas sexualmente y que son obligadas en aquella provincia a parir a pesar de tener menos de 18 años, sin que haya ninguna consecuencia judicial para las personas que están involucradas en estas violaciones. Mariana, la verdad es que parece todo un compendio de todo lo que no debería estar ocurriendo en una provincia de la Argentina, siendo que el aborto legal, seguro y gratuito en la salud pública es ley en nuestro país. ¿Qué es lo que dicen, si es que dicen algo, alguna autoridad municipal, provincial o del Ministerio de Salud? ¿Dicen algo? Bueno, mira, nosotros nos hemos podido reunir con el subsecretario de Salud de la provincia, ¿no? El doctor Proesa y su equipo, y propusimos esto, que se arme esta mesa, pero la verdad es que a la hora de los hechos, esto es muy difícil. El gobernador no nos ha recibido, el vicegobernador en estos 7 meses tampoco ha recibido ni a la campaña ni a ninguna de todas las otras organizaciones que venimos pidiendo reuniones urgentes para tratar estas violaciones graves a los derechos humanos, que además no se van a poder revertir si no es con la articulación de todos los sectores, ¿no es cierto? Acá interviene la justicia, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Educación, las dependencias municipales, o sea, las fuerzas de seguridad. Hay un montón de actores que están involucrados en esto. Y no solo que no nos reciben, sino que aparte ni siquiera nos contestan. En todos estos meses no nos contestaron, o sea, ninguna reunión, pero sí tienen tiempo para recibir a cualquiera, ¿eh? O sea, se reúnen, fueron a no sé dónde a inaugurar el no sé qué, por todos lados, pero la respuesta a esto no hemos obtenido. Y mira, digamos, lo que te decía de la cuestión de la ruralidad, de la pobreza estructural, como todos los años están otra vez los tareferos, todo este país toma mate, sabe muy bien que el mate depende de una cosecha manual que se hace en base a trabajo esclavo, ¿no? Precarizado de la peor manera, y otra vez están las familias tareferas con bebés, con niños en nuestra plaza, y llegaron el lunes y tenían solamente una carpa, pusieron rejas en toda la plaza, tenían una carpa donde estaban durmiendo 7 bebés, entre esos un recién nacido con algunas de las mamás, y cayó el GOE, que es el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza de Seguridad, y atacó la carpa con los bebés adentro. Rompieron toda la carpa y la dejaron ahí tirada. Las nenitas contaban cómo durante el resto de la noche los bebés no dejaron de llorar. del miedo y del frío y de todo lo demás. O sea, digo, el nivel es muy grave lo que pasa en Misiones realmente, y es muy difícil, digamos, poder articular, así que nosotros estamos tratando de ver, digamos, qué sucede a nivel nación, qué sucede más arriba. Eso te iba a preguntar, Mariana, a ver si lo iban a subir más al reclamo, a visibilizarlo a nivel nacional, porque definitivamente hay algo que está podridazo en Misiones, y que hace no hace ruido, ya es un escándalo. Esto que nos estás contando es escandaloso. No encuentro las palabras por la indignación, Mariana, discúlpame. Es verdad, es que aparte son muchas, porque aparte tenemos muchos relatos de toda la provincia, porque nosotros trabajamos en toda la provincia, ¿no? Y nos contamos todo. Entonces vos decís, o sea, le dicen a una mujer, ¿y para qué abriste las piernas? O, ah, no, si vos querés hacerte una ecografía tenés que hacer primero una entrevista psicológica. O sea, digo, la cantidad de obstaculizaciones que van poniendo, y cuando nosotros pedimos a los organismos nacionales, lo que nos contestan es que las víctimas hagan las denuncias. La víctima no va a hacer la denuncia, ¿entendés? Porque estamos hablando del único centro de salud que tiene en kilómetros a la redonda una persona con un montón de hijos y en absoluta pobreza. Y si ella denuncia a ese centro de salud, ¿a dónde va a atenderse después? ¿O vos te pensás que no van a tomar represalias contra ellas? ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde hacer la denuncia sin ser revictimizada, además? Claro, ¿cómo haces la denuncia sin ser revictimizada? Si nosotras lo que vemos es eso. Y nos pasa directamente, incluso, o sea, nos pasa a nivel interior, o sea, toda la provincia y la capital, y nos pasa a nivel la provincia y nación, ¿no? Tal cual. Porque aparte me llaman y dicen, acá están diciendo que fulana le maltrató a no sé quién, ¿entendés? Y esa, cuando se entera que dijeron eso, o sea, es como aprieta a todas las personas que está atendiendo. O sea, es un sistema muy... muy feudal todavía. Y siniestro, mucha siniestro. La verdad es que es siniestro. Siniestro. No siniestro. Sé. Fíjate vos que el fiscal de la causa de María Obando, ¿sí? El fiscal Rodríguez, ya en el 2007-2008 golpeó violentamente a una mujer, ¿sí? Y cuando fue interrogado por eso, digamos, él contestó, ella se encontró con mi puño. Un claro, fiscal. Claro. Y nunca se tomó ninguna acción en contra de él y siguió adelante. Y él, las barbaridades que dice de la gente que, digamos, que tiene que juzgar, las barbaridades públicas que dijo de María Obando, por ejemplo, un nivel de violencia, una impunidad total. Así que nosotros seguimos apostando en esta lucha por todos los frentes como podemos, y por otro lado apostando a que esto, digamos, se vuelva un problema también nacional. ¿No es cierto? Pero bueno, también vemos lo que pasa en provincias como Formosa y los desastres que han hecho con estos centros de detención en pandemia, y digamos, por más que todo el mundo dice que están violando derechos humanos, parece que no hay reacción. O sea que es evidente que hay una desvinculación enorme, digamos, entre nación y las provincias. Sí, y que sí. Se está volviendo muy compleja la asistencia, y yo creo que esto no es que pasaba antes, creo que el contexto de pandemia, que digamos que empeoró tanto, no solo todo el acceso a todo, sino a las condiciones materiales de la vida de las personas y económicas, digamos, hace que esto sea mucho más evidente, mucho más brutal, mucho más violento, y aparte el avance de los sectores religiosos sobre los estados. O sea, están enquistados en todo el Estado, son como un aparato paraestatal, o sea, intraestatal. Complejiza todavía más la situación de estados que además no están dando ningún tipo de respuestas en un campo en el que el país se movió en una dirección y en estos estados provinciales no están respondiendo. Definitivamente. No se mueve. Mariana, estoy tentadísimo de hablar contigo de un otro sector de la población, que son los pueblos originarios. Se nos fueron los minutos. Ah, bueno. Y bueno. Sí, por favor, que, porque es un tema fundamental. Mira, y la criminalización de las mujeres en verdad, y que le saquen los hijos. Estamos ahora con casos gravísimos. O sea, de víctimas de víctimas de violencia que las detuvieron, o sea, porque si el marido comete un delito, ellas quedan pegadas, ¿no?, a la par, ¿no? Y la justicia entregó sus hijos a gente en Buenos Aires. Un bebé que tomaba la teta y otro bebé chiquito, se les sacaron los hijos. La verdad. Y tienen que ir a lidiar con la justicia sin intérpretes. No es cierto. Y aparte, digamos, sin intérpretes, y hablemos de la complejidad de otra lengua. Y cuando hablo de la complejidad de otra lengua, no estoy hablando, digamos, de una lengua de emparentada, como te podría decir, portugués-español. Estoy hablando de MBA, que es una lengua, digamos muy diferente, no vienen del mismo tronco, y que necesita un intérprete que realmente hable en serio y que pueda traducir, porque cuando vos tenés que traducir, no solamente tenés que traducir, digamos, lo que dice textual, tenés que traducir culturalmente en esa idiosincrasia. Tal cual. O sea, eso, por ejemplo, eso no lo tienen en cuenta, ni siquiera hay quien les traduzca. O sea, y acá, digamos, las organizaciones vinculadas a la iglesia han hablado por los pueblos originarios toda la vida. La verdad es que entendemos que nos estamos asomando a un abismo donde prácticamente no sería ilógico pensar en cierta esclavitud que la sociedad se permite, ¿no? Porque también hay, por supuesto, personas que gozan de todos sus derechos que parece que en Misiones son privilegios, definitivamente. Mariana, te tenemos en agenda, vamos a volver sobre la situación de esa provincia, de tu provincia, y te estamos muy agradecidas ahora por todo este grosísimo informe. Esperamos estar ayudando de alguna manera a visibilizar lo que pasa allá. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo enorme y la verdad que es re importante que nos escuchen en otras partes y te agradezco mucho también la seriedad y la profundidad con la que me interrogaste, porque también me ayuda a pensar a mí. Gracias. Gracias de nuevo, Mariana, y que tengas buen resto de la jornada. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Bueno, sí, ¿cómo no reflexionar? Porque hablar de dilaciones y obstaculizaciones parece superficial, si se quiere, con lo que nos ha contado Mariana Pizarro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Regional Misiones.